Radio Coscoguaira transmite desde los 1370 de la amplitud modulada con música de tu preferencia. Coscoguaira, amplitud modulada 1370. Muy buenos días, amables oyentes. Ya estamos en Radio Coscoguaira. Bueno, hemos venido 5 en puntito, pero acá haciendo ajustes en nuestra programación, ¿no? Técnicamente, bueno, pues un poco tardecito estamos llegando. Bueno, Turay Neñey, muy buenos días. Alillanchu, sumajlachu, alijlachus. Bueno, no canchispas riki, kai tutay mantapi, chayari mushanchis, kai Radio Cosco, aira nescamanta pacha, kai voz campesina nescamanta, no, fuerza campesina. Bueno, con ampunchaumi kashanchis, miércoles 8 de mayo del año 2019, ajnaña, ratulla tiempo chanchi. Y no canchis pasriki, anatariki, y maimana, novedas kunata, parimuspa, kuteremus anchis. Kunan unchay miércoles, unchaype, ¿no? Tiempore, bueno, tiempo, as varias kariki, kai punchau kunapi, kashen kai tiempo chanchis, ¿eh? Kunan illariramus canchis, a 6 grados de temperatura. Y bueno, chaymantaka hasta 19 grados en escariki huicharizonches, ¿no? Chaka, a ver, kankariki puyuchantin, rupaychantin, y mariki karenka. Ratu changman kariki puyu pasar parincheka. Calor, ratu chayaruki, calor, carruyaruyan, ¿sí? Chumpachus teruconches, al poco rato no está acá, chiriñatak, ¿no? Puyuramu. Chaca ancha y cambios climáticos nos son manchari que torai nenecha y altibajos nos está con ella. A veces, muchas veces resfrío nos está manchaya chihuanches, ¿no? Cae cuerponches, ¿no? Por un momento, ascoñichapcachen, cheimanta chiriñata, de un momento a otro, entonces ancha y cunea malta ruarihuanches. Bueno, chicanta, cuidar y cusonches, tora cheikuna, cae temporada, casa tiempo y pi. Bueno, ajnan cachanchriki, ya estaña, 5 de la mañana con 27 minutos, en acá, a ver, a través de fuerza campesina, no canchriki, chayarimushanchis, yapayaikichispa, kunantuta y manta. Bueno, cachami, hasta wangriki, a ver, no tshachanchiskuna, huilla y camunanchis, ya estaña a las 5 de la mañana, con 31 minutos, ajnaña karsiachtin, octachaun uyariruksunchis. Kaipiña, ugmiskita kinchis, llapallaykichispa. 5 de la mañana con 35 minutos. Ajnaña, ajnaña, riki, a ver, cayuras chape, no canchis, cariki, caí. Programa Fuerza Campesina, nescamanta pachariki, huile camuchanchis, ratu chayariki, caí, huile cuininchista. Bueno, jinaca, a ver, kunan imapuami, cachanriki, a nivel nacional, nescariki, caí, notishakuna. Bueno, caina un cheitaj, noticia, nescayari que a nivel, bueno, pero soy un chispe nacional y a nivel mundial, chariki siempre, kawaii washan, sojlado kunamante, imaginats no canch riki, kai corrupción, neskakunawan riki, a ver taririkushanch, ¿no? Radio Coscowaira transmite desde los 1370 de la amplitud modulada con música de tu preferencia.